Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una nota bastante circunstancial, porque justo estaba en un auto remis cuando llegó la señal. Sí, mira, lo de hoy es se divide en dos partes. Por un lado, la charla del autor, que va a presentar su novela Kryptonita, y en ese marco, bueno, la gente está invitada para que pueda pasar por el Centro Cultural San José y tener una buena charla actualizada, histórica, sobre el policial negro. Eso por un lado. Y después el mismo autor, nos vamos a acompañar, digamos, recíprocamente en el mismo día de hoy, también en el Cultural San José, a las 21 horas. Vamos a hacer sencillamente un encuentro muy parecido a los conocidos circos de poesía en la ciudad, que llevamos con Guille durante muchos años. Y bueno, vamos a leer un poquito algunos textos de nuestra selección de autor, tipo Ambrose Bierce, algún policial irónico que puede estar de la mano de Woody Allen, y por supuesto el autor también va a acompañar con la lectura de su propia autoría. Básicamente, la jornada que se le ofrece a la gente es esa. Así que bueno, esa es un poquito la síntesis de lo que vamos a hacer hoy. Bien, Alberto, esto del policial negro, por ahí un género que a muchos atrapa y fantástico tener a un exponente como Oyola en la ciudad abordándolo precisamente, ¿no? Sin duda, vos sabés que creo que más o menos de la memoria de los últimos escritores y tipos de escritores y gente con la que hemos contactado, creo que Oyola se corre un poquito de todo, porque de hecho el policial negro en sí mismo es un género de autores bastante singulares, y es un género que históricamente tiene una carga muy fuerte, ¿no? Desde el policial negro clásico en Estados Unidos, de los escritores americanos y también los ingleses. Pero me parece que en el caso de Oyola está muy bueno, y lo de Kryptonita es una propuesta bastante interesante en cuanto a cómo la aborda el autor. Es un autor de mucha riqueza autoral, imaginativa, y creo que está bueno porque de alguna manera todo el cruce entre escritores siempre es rico. Pero en este caso se baja mucho a la gente, y creo que va a ser interesante. Entonces, no solamente para escritores, sino para lectores también, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sí, iba a abordar precisamente esa instancia, porque me parece que un poco el círculo cierra con el lector, como para nosotros los oyentes, así que también fantástico aquel que se puede acercar al autor para conocer un poco desde qué lugar elabora su obra, ¿no? Sí, de hecho, Sandra, siempre hay más autores que escritores, y eso es lo bueno también, porque No es la cuestión de que se divide todo entre escritores, sino que acá el juego es escritores, autores y lectores, y bueno, y entre todos realmente construir un momento desde la literatura, ¿no? A mí me preguntaba a mí mismo, y después en una charla, hacia cuál había sido mi primer contacto con algún policial, y yo digo, bueno, a ver, si tenía que ver conmigo o con otras personas. Y yo me acuerdo de las historietas en las revistas, ¿no es cierto? Y de hecho creo que a nosotros nos llegó un poco de la mano de la historieta el personaje del policial negro, ¿no? Por ejemplo, hablarte de un personaje como Big Norman, ¿no? Que era el detective solitario de la gran ciudad. Y bueno, un poco eso. Sin duda. Bueno, fantástica la visita para aprovecharla, digo, en estas dos instancias, en la presentación de su novela Kryptonita y en esta charla que va a ofrecer. ¿Te parece repasemos los horarios para que los oyentes vayan apuntando nuevamente? Sí. Él va a estar a partir de las 15:30 ofreciendo la charla, que más o menos va a tomar un tiempo entre esa hora y las 18, no más. Después de haber un impasse de tiempo ahí, seguramente para darle un respiro, pobre, porque siempre la gente que viene de viaje, viste, tiene que recuperarse, y ya a las 21 nos instalamos en el mismo lugar, en el Centro Cultural, también con él, y ya un poco acompañando nosotros con textos y eso, ¿no es cierto? Bien, habrá música también. Y nos va a acompañar también vamos a tener un momento musical, así con la guitarra de Juancito Loza y la voz de Mónica Badoglio. Fantástico. Porque a la gente también le gusta escuchar algunas canciones, y bueno, la idea es armar un clima desde el arte que sea agradable, y siempre difundir algún autor y bancar al autor que viene con su libro, viste que siempre Es todo un tema, ¿no es cierto? Sin dudas. Bueno, y a ustedes, obviamente, a seguir en el mismo camino. Desde aquí los incentivamos. Sí, para nosotros es siempre un camino abierto. Con Guille ya tenemos muchos años de autor, de circo de poesía, de recibir gente de afuera y acompañar, hacer cada tanto algún viaje y siempre estar escribiendo. O sea, yo también ahora ya estoy por editar mi próximo libro, que es el siguiente, de Animal Simbólico. Así que, bueno, siempre estamos ahí, ¿viste? No hace falta motivación externa porque ya la cuentan, está fantástico. Alberto, un abrazo. Bueno, che, un abrazo y si podés también te esperamos a vos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy amable por tu parte, ¿eh? Por favor. Ya, Alberto. Bien, bueno. Alberto Sánchez Graf, charlando un poquitito sobre esta presentación que recordemos es actividad organizada por la Escuela Municipal de Letras, Alberto junto a Guillermo del Soto, como él decía, ¿no? Desde siempre trabajando en estos temas que les interesan y tanto a ambos, ¿no?